Bueno, este sábado marchamos desde Plaza de Mayo al Congreso. A las 16 horas la convocatoria es en Plaza de Mayo, en principio por la acción global, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque el día 28 es la fecha de esa acción global, que se va a unir a esta marcha por el tema de los femicidios de estas tres niñas, pibas, entendiendo que todas son víctimas, que no hay víctimas de primera y de segunda, que el problema acá son los femicidios y las responsabilidades del Estado. Así que estamos marchando este sábado, 17:30 horas hacia el Congreso, y previamente 16 horas se hace la acción global por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, aquí Beverly, de Diálogo 2000 y las autoconvocatorias por la suspensión de pago e investigación de la deuda. Con calma, pero una gran indignación esta semana. La verdad que es un bochorno ver al presidente de nuestro país ahí en Nueva York entregando todo. Entregando nuestra vida, nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestra democracia, nuestra riqueza. Todos los bienes comunes, naturales de nuestro país. Es lo que está entregando en este momento a Estados Unidos. Y la reunión hoy también entre Milei y Netanyahu, convirtiendo a Argentina en cómplice del genocidio contra el pueblo palestino. Hay que decir, toda esta entrega de nuestra dignidad, de nuestra soberanía, de la posibilidad de un futuro para nuestro país, tiene que ver con la deuda. Tiene que ver con la deuda financiera que sigue aumentando día tras día. La deuda que dicen no hay plata porque todo lo que hay se tiene que utilizar para pagar la deuda. El Fondo Monetario, que es quien toma las decisiones económicas en este país, dice al Ministerio de Economía qué se puede hacer y no lo que no se puede hacer. Dice qué se tiene que privatizar y no lo que se puede tocar. Es indignante. Indignante esta semana aprender, digamos, que los recursos que sí estaban disponibles para el Hospital Garrahan, el propio gobierno los utiliza para comprar bonos, para seguir pagando deuda. Es indignante. Y nosotros tenemos que darnos cuenta cada vez más que esta batalla por nuestra vida, por nuestra dignidad, por nuestra soberanía, por nuestro futuro como pueblo, como país, tiene que ver con estar en la calle. Está movilizándonos, está organizándonos, está articulándonos cada vez más entre luchas. Porque la lucha por no pagar lo que no debemos, porque la deuda es eso, una estafa que no debemos, el pueblo ni la naturaleza, nos está costando la vida. Se está entregando los minerales, el agua, la privatización ahora de AISA, la privatización, la venta de NASA, que es una energía nuclear, la empresa nuclear, que bueno es, tiene mucho para debatir, pero entregarlo ni más ni menos que al Departamento de Defensa de Estados Unidos, obviamente no tiene nada que ver con el bienestar del pueblo argentino. Y eso significa que nosotras somos quienes, con la organización, con la movilización, con nuestra lucha, podemos y tenemos que tomar la responsabilidad de ponerle otro rumbo a este país. Así, con esa indignación, con la tristeza también de que hemos de pensar que nuestros barrios, la vida de nuestras chicas, de nuestros jóvenes, depende también de resolver estas realidades. Porque el empobrecimiento, la falta de futuro que se siente entre tantas capas de la población por una deuda que seguimos pagando eternamente, también tiene que ver con el desastre social, con la pérdida de futuro, con el avance del narcotráfico y con todo lo que eso significa para el futuro de nuestro pueblo y de nuestro país. Así que juntos, todos en la calle, todos movilizándonos, podemos cambiar este rumbo y lo tenemos que hacer ya. Bueno, acá como todos los jueves, haciendo la reseña de lo que pasó en Jubilados ayer miércoles. Bueno, simplemente decir, estoy bastante triste por varios motivos. Bueno, en general, ayer fue un día con muy poca convocatoria, lo tengo que decir. No sé por qué es lo que está pasando, ¿no? Que las luchas tratamos de unificarlas, pero cuando solo queda la lucha para los jubilados, que fue el único veto que quedó ahí firme, parecería que ya no acompañamos más, ¿no? O no nos acompañan más, mejor dicho. Así que era para decirles que vamos a seguir en las calles, que vamos a seguir, aunque no vengan, no vino nadie ayer, nosotros vamos a seguir acompañando a las demás luchas. Aunque no sea el miércoles, si es el martes, vamos a acompañarlos, si es el lunes, vamos a acompañarlos el día que sea, eso desde ya. Y también comentarles que hubo bastante agresión, gracias a la poquísima participación que vino, entonces les resultó más fácil, ¿no? Una jubilada de apenas unos 62, 63 años, y no haría mucho que viene, fue terrible el palazo con que la desmayaron en la cabeza, nos causó una impresión terrible, no pudimos solucionar nada a esos, porque ellos fueron a eso, fueron a pegarle a esa pobre compañera, que fue espantoso el ruido que sonó su cabeza, la desmayó y hasta que vino la ambulancia pasó casi más de 40 minutos, a lo cual también tuvieron tiempo de gasear a los fotoperiodistas, que también Daniel, un compañero fotoperiodista, creo que es la séptima vez que ya es gaseado, tirado en el piso, y bueno, así estamos, ¿no? Después otros que se agarraron también contra la policía, esos empujones, esas idas y vueltas. Pero desgraciadamente vamos a tener que seguir en las calles y no vamos a terminar, sea el gobierno que suba, porque como sabrán, nosotros no somos del campo, ¿no? No nos sacan las retenciones, a nosotros nos aplican todo. Pero bueno, vamos a ver con qué se viene de nuevo ahora. Ahora se va a venir con cosas peores. Eso ya más o menos lo tenemos bien, bien masticado y bien entendido. Tenemos que ir pensando qué vamos a hacer con los 6.000 pesos de aumento, porque hay que saberlo distribuir, ¿no? Porque hay que hacerlos de goma, esos 6.000 pesos. No sé si cargar la sube o comprar el pan. Pero bueno, es cosa que para pensar. Los viejos tenemos tiempo de pensar y las viejas más todavía, porque somos las que nos tenemos que arreglar con el dinero. Así que bueno, muchísimas gracias y no voy a dejar de pasar la tristeza profunda que nos dio lo que hicieron con las tres chicas de Matanza. Fue algo terrible, algo impresionante y que no se puede concebir el odio con que se manejan algunas personas, no se puede entender lo que hicieron con tres criaturas, ¿no? Y que hicieron con nosotros, ¿no? Porque en realidad es el adoctrinamiento. Como siempre lo digo, este gobierno ha venido con todo, ha venido para matarnos, ha venido con un odio que ya más no se puede concebir. No nos entra en la cabeza que alguien haya podido haber hecho terrible, terrible genocidio con esas criaturas. Pero vamos a seguir en las calles también pidiendo justicia por esas tres chicas. Desde ya, muchísimas gracias. Los esperamos el día miércoles, como siempre, de 3 a 4 de la tarde en el Congreso. Presente. Marco José Luis. Presente. Marta José Antonio. Presente. Mateo Raúl Ramón. Presente. Matías Zafiro de Araceli. Presente. Mati Antonio Arturo. Presente. Marcela Pincolini. Omar Raúl. Presente. Madri Rogerone. Mónica Susana. Presente. Madriera Alejandro Daniel. Presente.